pasar y lo veo bien, porque llevaba muchos años en la brecha y un descansito se lo merecen también. El otro día me invadía la nostalgia y en el YouTube yo me metí del tirón para ver un vídeo de alguna de sus chirigotitas. Me puse uno que encontré cantando cosillas el año pasado. Mientras lo escuchaba, hoy me puse ya a ser fregado. Y en lo que duró ese vídeo, pegué dos platos, limpié dos suelos, quité dos polvos, quité la puerta y me preparé filete empanado. A mí me encanta la sierra, yo subo aquí con la bomba, salto cabrero. Y a veces voy hasta raro, a donde no voy ni loco, es a los llanos republicanos. Quiero una jata, lo de los tiempos es una broma entre colegas, si todos los grupos son más pesados que la más. Por eso mismo quiero darle aquí un consejo, amigo Juan, yo sé que tú me escucharás. Todos esos ratos que antes echabas tú componiendo, inviértelo en tu familia, corre y te vas por ahí a algún lado, que con los ratitos que el carnaval a ti te ha quitado. Seguro que te da tiempo, entrega los platos, limpia todo el suelo, pica todo el polvo, pica la puerta y prepara filete empanado. A mí me encanta la sierra, yo soy un amigo de amor.